Hace pocos días se conoció la detención del cabo de la prefectura, Francisco Javier Pintos, el asesino de Rafael Nahuel, en el año 2017. Y para hablar un poco de esto, estamos en comunicación con Claudia Corol. Claudia, buenos días. Buenos días. Sí, estamos en realidad pensando que no es solo un fallo que debía haber sucedido hace un año, ¿no? Es decir, en el momento que fue el crimen de Rafita, de Rafael Nahuel, es un fallo que llega tarde, pero que es importante, sumamente importante, porque va a demoler esa argumentación falaz que hizo Patricia Bullrich, uh-huh. que había, y por la cual no había sido detenido nadie, diciendo que lo que había sucedido era un enfrentamiento entre los propios mapuches con la gente que estaba haciendo la represión, ¿no? Es decir, la idea de que en los sucesos de no fue un crimen por la espalda, como se sabe que fue sí. el crimen de Rafita, sino que fue un enfrentamiento con mapuches armados, que en realidad lo que sabemos era que eran compañeros que estaban tratando de defender su tierra y territorio. Entonces, esta detención de Pintos pasa a ser sumamente importante también en la lucha contra la criminalización que está viviendo el pueblo mapuche, ¿no? Ahora, en este marco, Claudia, también la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también presenta una denuncia contra, en realidad, también autoridades, digo, más allá de este prefecto que es detenido y que eso también, digamos, lo celebramos. Digo, bueno, hay autoridades del Ministerio de Seguridad, tenemos a Bullrich, sí. tenemos a otras autoridades que ejecutaron de algún modo este plan criminal también desde los medios de comunicación. Digo, bueno, ¿qué análisis se puede hacer de eso? Sí, incluso contra la propia Patricia Bullrich, ¿no? Porque ella fue una de las voceras claro. centrales en todos estos hechos de que incluso antes de que la propia justicia actúe, trató de decir, bueno, el marco es este, esto fue un enfrentamiento y no vamos a poner en discusión la actuación de las fuerzas represivas claro. o de las fuerzas que intervinieron por parte del Estado. Una de las cosas precisamente que este fallo señala, tanto los jueces Mariano Lozano como Richard Gallego, Ricardo Barreiro, cuestionan también el fallo a Bullrich, porque antes de que avancen las pesquisas como para aclarar qué es lo que sucedió, ella dio declaraciones en ese alto nivel cuestionando las medidas probatorias, sentenciando a través de los medios y diciendo que, bueno, esos funcionarios de las fuerzas represivas no habían cometido delito. Bueno, en la misma tónica que sabemos de la doctrina de Chocobar también, pero hay una como doble acción, como ustedes también pregunta, por un lado, un fallo que es importante porque echa abajo esta idea del enfrentamiento, y la acción de la PDH que va por más y dice, bueno, pero acá ha habido una acción política al más alto nivel del Estado que reforzó toda la criminalización del pueblo mapuche en un momento en que estaban siendo perseguidos, como siempre, pero con particular intensidad, hermanos en distintas regiones de la Patagonia. Recordemos toda la persecución a la Pulos Cuyame, que también en este momento se abrió un juicio de parte de integrantes de la Pulos Cuyame señalando a los responsables de esa represión. Recordemos todos los hermanos y hermanas del pueblo mapuche, en estos días tuvo que presentarse nuevamente Ibarra Buenedaf y otros hermanos sí. y hermanas por distintas causas que se les están colocando, que habían sido de alguna manera tratados en los fueros provinciales y ahora se les vuelve a plantear a partir del fuero federal. Es decir, toda esta lógica de criminalización, de mencionar como terroristas a los hermanos que luchan y defienden territorio. La creación misma, ¿no? De la invención de la RAM también. Todo lo que significó, y en eso hay no solo responsabilidades políticas, sino también responsabilidades de los grandes medios de comunicación, responsabilidades mediáticas de haber contribuido de manera clara en inventar esa figura de la RAM para darle como sustento a las políticas de persecución y de criminalización. Así que es realmente un pequeño hecho este, porque además está con una prisión preventiva, pero donde empieza a revertirse esta situación y se empieza a cuestionar esa lógica de criminalización y también de, yo pondría entre comillas, muerte al mapuche, que es lo que a muchos de los hermanos mapuches cuando se vivieron esas represiones se les dijo directamente, ¿no? Es decir, recordemos también a Esteban Bullrich cuando habló de una nueva campaña del desierto, ¿no? Sí. Que iban a hacer desde el Ministerio de Educación, pero no es solo desde el Ministerio de Educación, se desató en los territorios que el pueblo mapuche está defendiendo o está recuperando con la misma lógica de muerte y de crímenes. Entonces, si bien estos son pasos pequeños al lado de lo que viene sucediendo, recordemos también que Facundo Yoles Guala está en Chile preso, ha sido extraditado por este gobierno en acuerdo con el gobierno de Chile. Es decir, toda la lógica de persecución y de criminalización del pueblo mapuche y de los pueblos originarios, porque otro día podemos hablar qué es lo que está pasando también en el norte argentino, cómo está viviendo cotidianamente la persecución y la criminalización en Salta, en Jujuy, en Formosa, otros pueblos originarios, pero esto es parte de las lógicas de las políticas extractivistas que necesitan criminalizar a los que defienden los territorios y los pueblos originarios históricamente lo vienen haciendo, ¿no? ¿Cómo es la situación actual también del reclamo, este reclamo tan antiguo y tan legítimo por las tierras mapuches en Villa Mascardi en particular, pero las tierras mapuches en general? Claro, es un reclamo que está ligado íntimamente a la defensa de la vida, porque sabemos que las comunidades de mapuche, como cualquier comunidad de pueblo originario, están relacionadas a la tierra. Mapuche mismo, que significa gente de la tierra. Entonces, hay por un lado un proceso de avance de las fronteras del extractivismo a través de las políticas mineras, petroleras, en el sur básicamente, en otros lugares es la política sojera, que necesitan generar ese desierto, ¿no? Es decir, necesitan que sean territorios desocupados para poder avanzar con sus negocios. Y en ese camino, la idea de que quien se oponga, quien resista, quien ocupa territorio, quien defiende, quien recupera desde una lógica de cuidado también de la memoria ancestral, tiene que ser violentamente perseguido, exterminado y previamente y simultáneamente criminalizado. Así es. Y el sábado a la noche nos enteramos de la noticia también de que falleció Ana Zabaloy, esta docente de una escuela rural, fumigada en San Antonio, otra muestra de lucha, otra persona que luchaba también por su territorio, luchaba también por la soberanía nacional, ¿verdad? Sí, la verdad que el fallecimiento de Ana Zabaloy es un golpe muy fuerte para muchos sectores, porque fue una de las docentes que desde el primer momento estuvo denunciando qué significa las fumigaciones, no solo para las escuelas, para los niños, niñas que están en las escuelas rurales, e incluso para los docentes, sino para la población, ¿no? Y lo ha hecho desde el lugar de una docente comprometida con esa lucha históricamente, y a partir de ir viendo cómo sus alumnos, alumnas, llegaban de pronto con problemas respiratorios, con problemas de distinto tipo de enfermedades muy graves que tenían que ver con la fumigación. Ella lo trabajó con los padres, las madres de las escuelas. Hay muchas charlas que ha dado a lo largo del país y fue parte de la conformación de la Red Federal de Docentes por la Vida, donde incluso como ella misma contaba, fueron los y las estudiantes quienes primero identificaron las situaciones donde el llamado mosquito, que es con el que se realizan las fumigaciones, atravesaba los lugares por los donde ellos y ellas estaban. Ella misma sufrió en su cuerpo el impacto de esas fumigaciones, y tiene que ver con su propio el aceleramiento de su cáncer, que la llevó a la muerte. Y hay que decir que también en estos días supimos de que Daniela Soldano, otra docente, que denunciaba y denuncia el envenenamiento por agrotóxicos en Santa Fe, fue desplazada de su cargo en la localidad de Sastre, ¿no? En un lugar donde gobierna el Frente Progresista Cívico y Social. Sí, y la separaron por ser activista contra el uso de los agrotóxicos. Entonces, más allá de cada una de las vidas que nos están doliendo, hay que decir que estamos asistiendo a un genocidio silencioso y silenciado por los medios de comunicación. No es un caso, son muchos ya los casos de envenenamiento por agrotóxicos, y a quienes denuncian, se las persigue, se las estigmatiza. En muchos casos son pueblos chicos donde generar una criminalización y estigmatización de aquellos que enfrentan las consecuencias de los agrotóxicos les cuesta trabajo, les cuesta la posibilidad de estar haciendo las denuncias con total tranquilidad. Y tenemos que ser conscientes, yo creo que ese es un tema que todavía no se ha abierto demasiado en otros sectores de la sociedad que no sean los directamente fumigados, que esto es una política de muerte, porque después los alimentos que surgen de esos campos, los resultados de esa fumigación, las nubes que llevan y traen los productos, los venenos, nos están realmente atacando a toda la sociedad. Recordemos también a Fabián Tomás, y un símbolo de la lucha contra los agrotóxicos. Y resulta entonces muy indignante lo que fueron las declaraciones de Macri hace un tiempito, que cuando salió una resolución judicial que ponía límites a la fumigación alrededor de las escuelas de Entre Ríos, salió a hablar en contra y decir que eso era una locura que sucedía en Entre Ríos, defendiendo directamente el envenenamiento de estos pueblos, ¿no? Sí, sí, defendiendo el envenenamiento y también el extractivismo. Un modelo de país totalmente perdido, un modelo que totalmente apoya a las grandes corporaciones y no a los pueblos, ni a las docentes, ni a las estudiantes que viven en ese sector, ¿no? Así es, y la criminalización del pueblo mapuche, estas declaraciones del presidente de la nación, está estigmatizando todos y todas los que vienen luchando en defensa de la vida. La red federal de docentes, está la red de médicos de pueblos fumigados, está la organización de los pueblos fumigados, todo esto hecho, con mucho esfuerzo y exponiéndose de manera muy intensa al ataque de vecinos, al ataque de los medios de comunicación locales en muchos casos, y a la propia incredulidad de quienes están en esas regiones soportando la vida cotidiana, ¿no? Así que me parece que recordar a Ana Zavaloy, la docente que falleció y que puso todos sus esfuerzos en la creación de esta red de docentes en defensa de la vida, una compañía que también acompañó las luchas feministas, para pensar que su lucha era por la ampliación de los derechos de los pueblos, los derechos de las mujeres, los derechos humanos en general. Realmente yo creo que la única manera de recordarla y de poder vivir ese dolor es comprometiendo a que esto salga con más fuerza en los medios de comunicación, a que se refuercen las redes en todo el país y no solo en aquellos sectores donde están siendo directamente víctimas de los venenos, ¿no?